Ahora llega el adversario, Babasónicos en vivo en el Luna Park a través de Rock and Pop. Rock and Pop, exclusivo. Exclusivo.